el acto de las funcionarias y miembros de la Unión de Mujeres para felicitar el éxito en el lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14, gran fiesta y gran acontecimiento que se inscribirá con letras mayúsculas en la historia de la República Popular Democrática de Corea. Tuvo lugar ante el Museo de la Historia Revolucionaria en Chonsun el día 10. Las oradoras subrayaron que su éxito total es la gran victoria porque manifestó el ímpetu heroico y el inagotable poderío nacional de la potencia Baek-Tusan, que marcha a pasos firmes con la fuerza de autoconfianza y autofortalecimiento, y dio despiadado golpe a los enemigos que actúan con frenesí para impedir el enérgico avance de Norcorea. Asimismo, las oradoras rindieron de todo corazón la mayor consideración y el más cordial saludo al máximo dirigente Kim Jong-un, quien hizo brillar en el máximo nivel el poderío universal y la posición estratégica de nuestra república, y aseguró con firmeza el futuro eterno de la Corea del Chuche. Para finalizar, ellas exhortaron a todas las coreanas a luchar con ahínco por la victoria final de la causa revolucionaria del Chuche, siguiendo el camino espléndido abierto por el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.